cuerpo en movimiento, impulsado por sus propias necesidades vitales, energéticas, espirituales, emocionales y artísticas. Un cuerpo desnudo, expuesto y dispuesto a sentir y hacer sentir, a evocar, a cuestionar, a sanar, a cambiar y a crear. Un cuerpo afectado por el tiempo, por las circunstancias, por la vida. Un cuerpo en resistencia, un cuerpo que baila su devenir y que no huye de los miedos y sus demonios, de sus caos, de su tensión, de su enfermedad, de sus errores y de sus caídas. Un cuerpo que promueve y que mueve, dando apertura a un sendero de movimiento diferente, el de aquellos cuerpos ocultos que negamos o que desconocemos. Todo esto es parte del encuentro de danza experimental, Cuerpos Subrepticios. ¿Cómo entienden a la danza experimental los organizadores? Lo escuchamos en la voz de Marlon Nazate. Entendemos la danza experimental desde las posibilidades e imposibilidades del cuerpo para bailar, para moverse y para vivir. Experimentar qué caminos nuestro cuerpo tiene de conocidos y experimentar qué caminos tiene nuestro cuerpo bloqueados para poder abrirlos y desde ahí generar hechos escénicos y corpóreos que nos permitan expresar lo que queremos expresar de una manera narrativa o figurativa o abstracta. Lenguajes como el butó, el afro, el camino biodermático, técnicas somáticas y meditativas son algunos de los apoyos técnicos que se comparten en este encuentro. Los talleres se seguirán dictando este 11 y 12 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, los mismos que son impartidos por expertos en estos temas. Mayor información e inscripciones las conocemos en la voz de Marlon Nazate. Pueden encontrar mayor información en la página Facebook de Casa Catapulta o al evento que está en Facebook también como Cuerpos Subrepticios. La invitación está hecha para que asistan a las funciones que son este sábado en Casa Catapulta. Podrían pedir información también al número 096-1045-393.